Soy César Padilla, vengo de Chile y coordino el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, que es una red a nivel de América Latina que trata sobre los problemas que causa la minería y las reacciones que genera en las comunidades. ¿Y de qué se trata este proyecto? Bueno, este es primero un proyecto de articulación, es una iniciativa de articulación que intenta poner en contacto generar espacios comunes entre todas las organizaciones que están trabajando el tema minero de forma crítica en la región. Lo que intenta principalmente es que las diferentes iniciativas locales, nacionales, regionales se conozcan, que se pueda aprender de las experiencias de los otros, y que se comparta la información sobre los proyectos mineros, las inversiones mineras, las empresas, que en este caso son las mismas prácticamente para toda la región, pero que fundamentalmente también se conozcan las estrategias de lucha de las diferentes organizaciones y comunidades y sus resultados. Bueno, y ustedes tienen una página web en donde tienen este concentrado de información sobre pues la minería en América Latina, a lo mejor. Sí, lo que intentamos justamente a través del sitio web que tenemos, que es www.ocmal.org, es poder poner a disposición de la gente interesada toda la información que nosotros tenemos de estos procesos de conflictos entre comunidades y empresas mineras. Tenemos un sitio de noticias, tenemos una biblioteca y además tenemos actualmente en reestructuración una base de datos que da cuenta de 165 conflictos mineros en la región, donde se incluyen cuáles son las empresas que los generan, cuáles son las comunidades involucradas, cuáles son las características de los proyectos, en general en qué estado están los proyectos, cuáles han sido las acciones que se han realizado. Y bueno, de ahí poder obtener algunas lecciones principalmente para la gestión de los propios conflictos de las comunidades que tengan acceso a esta información. Bueno, y ustedes como la OCMAL, ¿cómo están viendo la minería a cielo abierto? Digamos, la minería en general, pero la minería a cielo abierto ahorita en América Latina. Con muchísima preocupación, puesto que estamos viendo un nuevo proceso de expansión de la minería. Tuvimos un proceso de expansión a mediados de los 90, principalmente con la incursión de las empresas mineras canadienses, que significó también un incremento en los conflictos, puesto que la mayoría de los emprendimientos mineros nuevos traen consigo conflictos por el rechazo de las comunidades a estas actividades. Por otro lado, observamos que todas las promesas que hacía la minería en ese tiempo eran falsas. Ahora estamos viviendo tal vez un segundo ciclo de expansión de la minería. Las inversiones para los próximos 10 años en América Latina, las inversiones mineras superan los 200 mil millones de dólares. Hay países que concentran en esos 10 años 60 mil, 80 mil millones de dólares en proyectos. Eso significa profundizar el modelo extractivo y para nosotros significa más conflictos. De modo de que lo vemos con muchísima preocupación y estamos abocados a denunciar esta situación y a intentar entregarle instrumentos, elementos y herramientas a las comunidades para que puedan hacer frente a este nuevo desafío de defenderse de la minería, cosa que ya es muy difícil. ¿Y cómo están viendo entonces la resistencia de estas comunidades? ¿Qué perspectivas hay? La resistencia es creciente, la resistencia se ha ido especializando, se ha ido haciendo cada vez más efectiva, pero por otro lado la respuesta de las empresas mineras y los gobiernos también ha ido especializándose y hoy día vemos un proceso de militarización de las zonas con conflictos mineros vemos un aumento muy alarmante de la criminalización de la protesta social. Vemos que los organismos internacionales no están siendo capaces de hacerse cargo de esto. ¿Qué decir de los gobiernos que normalmente apoyan la minería bajo este principio de que la minería trae empleo, desarrollo y crecimiento económico? Entonces creemos que no solamente nosotros, sino que todas las organizaciones que están enfrentando este tipo de problemas y principalmente apoyando a las comunidades tienen que doblar, triplicar, multiplicar sus esfuerzos para poder hacer frente a este nuevo desafío. Para quienes a lo mejor tengan información que quieran compartir con el observatorio, o si hay, digamos, si quisieran algún tipo de interlocución con ustedes, ¿habría algún contacto? Sí, si entran al sitio, uh-huh. Hay una posibilidad de contactarse con nosotros. Uh-huh. Ustedes envían sus inquietudes y nosotros, en la medida de que esté a nuestro alcance, les respondemos. Si no podemos hacerlo nosotros, les derivamos a quienes eventualmente podrían darle una mejor respuesta. No sé, ¿algo más que quisieras agregar, resaltar, digamos, para quienes están en México, o algo que quieras comentar sobre el tribunal? En principio, hacer un llamado a todas las organizaciones, como decía, multiplicar los esfuerzos, pero también a tener esperanza, puesto que, si bien es cierto, la minería está en expansión, la crítica a la minería es cada vez más grande, más masiva, el rechazo a la minería es más masivo, los cuestionamientos también, y ello ha implicado que en algunos casos haya proyectos que se hayan suspendido, al menos temporalmente, otros de manera definitiva, y que es una muestra de que nuestra lucha no es sin resultados, que no es infructuosa, y que solamente va a depender de nuestra lucha y la lucha de las comunidades el poder poner estos tan necesarios límites a esta minería que tanto nos está amenazando. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes. Cerros, a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. Entrañas no pasarán, no pasarán. depositaron el petróleo, la luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut, comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto.